Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Entre las exposiciones inauguradas el pasado 20 de abril, contamos con el proyecto Huawei, una instalación sonora del artista bogotano Leonel Vázquez. Huawei es una instalación sonora que toma como referente y punto de investigación la problemática del agua en La Guajira. Soy Jorge Bejarano Barco, curador de proyectos especiales del Museo de Arte Moderno de Medellín. Al entrar a la sala, el público va a encontrar una serie de dispositivos electroacústicos combinados con agua que al activarlos y operarlos generan diferentes sonidos del agua y de cantos tradicionales de la comunidad Wayú, los Hayichis. Mi nombre es Leonel Vázquez y en este momento me encuentro acá en el MAM, en el Laboratorio 3, con un proyecto de instalación sonora llamado Huawei. Lo que estamos provocando aquí es una experiencia ritual y cada uno participa a partir, en principio, de su presencia. La escucha es fundamental, estar ahí, escuchar, concentrarse, conectarse con esos cantos es fundamental. Y pues de otro lado, la interactividad, poder provocar los sonidos, jugar con ellos, interpretar casi que su propia pieza o intervenir en la pieza que está instalada, generando pues como... pues toda la conexión con todo este contexto sonoro, con todo este contexto biológico, político, ambiental, ecológico, que está de algún modo recogiendo el trabajo en este espacio. Desde hace más o menos unos 3 años vengo desarrollando diferentes proyectos asociados a la investigación de la hidráulica desde la experiencia poética. Me ha llamado mucho el tema, pues, por un espíritu, un ímpetu de carácter ambientalista también, pero sobre todo por la necesidad de recobrar algo que me parece fundamental dentro de la experiencia de armónica de nosotros con el mundo, y es la escucha. Trabajo con sonidos, soy artista sonoro, vengo de las plásticas y de los lenguajes visuales. Soy escultor y trabajo pues con la experiencia de lo sonoro en el espacio y en la instalación. Este proyecto se crea pensando en este lugar y viene concretamente motivado por un trabajo que desarrollo con comunidad indígena en La Guajira colombiana. Un poco toca profundamente la catástrofe ambiental que se está viviendo y bueno, pues en ella quisiera reflejar todos estos intereses que me han movilizado, en especial recobrar un sentido sensato, profundo sobre el agua, el ser del agua, aprender mucho de las comunidades en relación a la manera como lo interpretan, como sienten el agua, como viven el agua, como lo llaman ellos, cuidar o cosechar el agua. Me parece que al final lo que quiero con el proyecto este de hidráulica de Huawei, hidráulica poética, es entender un poco todo este fenómeno del agua y del agua como una materia, pero también como un elemento. Y para mí la metáfora de algún modo viene profundamente de una imagen que acabo de recoger de un viaje del que vengo hace 15 días, un Huawei seco que de pronto van a encontrar después en los elementos de apoyo, un Huawei absolutamente seco y los niños parados en ese Huawei seco, un Huawei que hace 3 meses todavía tenía agua y en este momento pues no tiene, Huaweis que duran 1 año, 2 años abasteciendo a las comunidades de líquido. Y lo digo porque pues la gente igual que el Huawei se siente seca, y para mí las bocas y los cantos que vienen aquí son una manera de humedecer, de llamar la lluvia. Condiciones MAM propone sonoro. Foundationers, ma'am. Esta instalación sonora se enmarca dentro del proyecto El Paisaje Sonoro como Estrategia de Educación Patrimonial, una iniciativa en curso durante el año 2016 que cuenta con el apoyo de Ibermuseos. El Paisaje Sonoro como Estrategia de Educación Patrimonial es un proyecto que el museo presentó al concurso anual que hace Ibermuseos en torno a educación museística. Y nos sentimos muy afortunados de haber ganado este premio con un proyecto tan nuevo y tan innovador, digamos, en la medida en que parte de una hipótesis de trabajo que tiene que ver con el paisaje sonoro y todas las estrategias que podríamos desplegar para generar educación y valoración del entorno, del patrimonio. Lo que está sonando es un hayechi, es un canto tradicional. Guillermo Ipiayú lo cantó llamando el agua y llamando a la sensatez de la multinacional Cerrejón, dado que la comunidad en la que yo estoy, a un par de kilómetros menos, un par de metros, 100 metros, pasa un río que en este momento aún mantiene agua, se llama el río Bruno, y él afectado profundamente por la condición de su comunidad en la sequía y por lo que está haciendo el Cerrejón, hace este hayechi en un espacio muy lindo, una ceremonia que configuraron ellos para este proyecto. Lo grabé y lo traigo y está sonando allí. Aquí está sonando su hijo tocando el torotoy, tocando el arpa y otros elementos. Quisiera decir que estos elementos que hacen parte de la cultura son maneras en las que la comunidad Wayú hace llover, de algún modo, ritualmente, pues convoca a sus seres superiores a través del canto. El Hawái es el centro de las relaciones vitales en estas comunidades. Allí no solamente beben humanos, sino llegan animales, se bañan los niños, sirve para los cultivos, para los riegos, para los oficios domésticos, cotidianos, para el consumo humano. El hecho de que los hawaíes estén secos implica una crisis para la comunidad bien fuerte. Y algo que aprendí en este tiempo que estuve es, quizás nosotros con la abundancia no reconocemos las maneras sutiles de entender y de tratar este pues, elemento fundamental, este ser fundamental, pero estas comunidades con una o dos lluvias o dos temporadas de lluvias que tienen al año pueden abastecerse un año o inclusive más, y me parece que pues es algo que pues que reconozco que es fundamental, y es como volver otra vez a entender esos métodos ancestrales y esa sensibilidad con el agua. Hablaba mucho sobre el tema de la escucha descentrada o la escucha no antropocéntrica, y me gusta mucho esta idea de ponernos en el lugar del otro, y creo que toda esta búsqueda de dispositivos tiene que ver con una búsqueda de la redimensión de este cuerpo y de esta experiencia sensorial. Estos objetos tienen una particularidad y está muy cercana a los modos de la escucha humana. Nosotros tenemos un gran porcentaje de escucha ósea. La cosa es compleja de pronto para explicarlo en este momento, pero tenemos un porcentaje grande de escucha ósea, tiene que ver con la escucha táctil. No escuchamos solamente por el aire, sino escuchamos por los huesos. El principal órgano de esa escucha ósea es el cráneo. Tengo en este momento un proyecto con el Centro Nacional de Memoria, es muy lindo porque son unos árboles de yarumo, las personas se sientan cerca de los árboles, pues porque hay una silla y parece que el árbol fuera el espaldar, cuando se ponen contra el árbol empiezan a sentir que el sonido entra por su espalda, acomodan la cabeza al árbol y entra directamente al oído. Es interesante porque es lo que está sucediendo acá. Si yo no entro en el medio en el que se está reproduciendo el sonido, no alcanzo a tener la experiencia. Lo que sucede es que el medio va viajando por medio vibrátil y cuando toco mi cuerpo, mi cráneo, empieza a aparecer el sonido. Eso me parece que tiene que ver con, precisamente con esos modos un tanto pues desde la experiencia estética, desde la experiencia artística, pero también un poco desde lo científico, desde lo técnico, de cómo hacer que nuestro cuerpo alcance lo que los ojos no nos dan, ¿no? Y pues creo que aquí está sucediendo un poco eso, poder entrar dentro del agua y escuchar lo que está sucediendo debajo del agua hace parte de, pues, de ese interés. Todo esto en torno a la Sala de Experimentación Sonora o Lab 3, un espacio que hemos inaugurado en septiembre del 2015 y en el cual estamos desarrollando, aparte de instalaciones sonoras, una serie de actividades que comprenden talleres, laboratorios, sesiones de escucha, y conciertos y conferencias. La semana pasada, en el marco de la agenda de esta exposición, contamos con un concierto del dúo canadiense Rust. Es un dúo de experimentación sonora de música electroacústica que llegó a Medellín gracias a las gestiones del museo con el festival En Tiempo Real, uno de los festivales de más larga trayectoria e importancia en Colombia en el campo de la música electroacústica y el sonido experimental. Con esta alianza que el museo ha hecho con el festival En Tiempo Real, afianzamos aún más nuestros intereses de trabajar en red con diferentes instituciones, festivales y emprendimientos que se están dando en Colombia y en el mundo, porque sabemos que esa es la base de la cultura y de la forma de trabajo cultural que tenemos desde el museo. Fundiciones MAM propone Radio Arte. Así sonaba el dúo canadiense Rust en su concierto del pasado 26 de abril en el Teatro MAM. Escuchemos un fragmento de Flying Can. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Benjamin Thigpen, and what do? I compose electroacoustic music and I do live electronic things. Mi nombre es Benjamin Thigpen, compongo música electroacústica. My name is Jean-François Laporte. I'm a composer, instrument music builder and musician. Y mi nombre es Jean-François Laporte. Soy compositor y constructor de instrumentos musicales y músico. We're here to present the music of Rust. Rust is a duo composed to Benjamin Thigpen and me, Jean-François Laporte. Estamos aquí para presentar Rust, un dúo conformado por Benjamín y yo. Yeah, we just play on this very beautiful museum, which is... normally we don't really like to play on this kind of huge space, because in the past we had some sound issue, but we have to admit that here it's... Here it sounds really great. Yeah, it's fantastic. Sí, acabamos de tocar en este hermoso museo. Usualmente no nos gusta tocar en lugares así, tan grandes, porque en el pasado hemos tenido problemas con el sonido, pero debemos admitir que aquí suena muy bien. It's important for us to change the concert experience so that the listener is not faced with the performer on stage and then this barrier and then the public in some other public space and being sort of a passive listener. We like to integrate the public into the space where we are, put ourselves in the middle of the space and give the people an opportunity to move around if they want and to position themselves inside a big space or a space that's vibrating with the sound that we're creating so that everybody is inside the sound. That's the essential thing, that the sound is everywhere and everybody is inside it, not in front of it like in front of a screen. Is a whole unified experience and not just some acoustic information that goes from your ear to your brain. Es importante para nosotros cambiar la experiencia tradicional de un concierto para que el público no esté separado de los intérpretes por esa barrera que es el escenario, sino que integramos al público, generamos un espacio con el sonido y queremos integrar al público con este espacio en el que nosotros estamos justo en el medio y que vibra con este sonido que generamos para que todos estén envueltos dentro del sonido y no con este al frente, como si fuera una pantalla. Es una experiencia total, unificadora, y no simplemente información acústica que va de los oídos al cerebro. In my case, I like to work with physicality, with material, with the beginning of this, the things. And for this project in particular, we work on contact mic and exciter, and that create feedbacks. And basically, it's analogic feedback that we manipulate with our hands and shape in different ways. And en mi caso, me gusta trabajar con objetos físicos, con la materialidad. El origen de todo esto son las cosas, y para este proyecto en particular trabajamos con micrófonos de contacto y excitadores para generar esta retroalimentación análoga que podemos manipular con nuestras manos y a la que damos forma de diferentes maneras. Yes, the materiality of the physical objects that we're working with is very, very important, and so you can hear the grain and the texture of the different objects. We're working very closely with these contact microphones. With specific objects that have different characteristics and with direct physical control with our hands. And so we're inside the sound, we're vibrating with the sound, we can literally feel the sound vibrating. And we're working with feedback with very small speakers called exciters. I'm also working with, Jean-François was working with inductors, which are like, they're like microphones, but they don't pick up sound, they pick up magnetic field, and so it adds another dimension of sound that we like. La materialidad de los objetos con los que trabajamos es muy importante para nosotros, y uno puede oír el grano y las texturas de estos objetos. Trabajamos con estos micrófonos de contacto y con objetos que tienen diferentes características y que controlamos directamente con nuestras manos. Así que estamos dentro del sonido y vibramos con este sonido. Realmente sentimos vibrar todo esto. Sí, trabajamos con el feedback, pero también trabajamos con inductores, que son como micrófonos, pero no captan sonido, sino que captan los campos magnéticos, y así añadimos otra dimensión de sonido que nos gusta. If we go back to the name of our duo, it's called Rust, and it's just because we like the kind of, there's two aspects, there are the rust rusting is something that's supposed to destruct the material, and but when you look at it, it's really beautiful. It's a very beautiful process, and it's basically what we like about sounds. You can call it noise, but it's not only noise. It's the entire spectral of the sound, not only like the pitches. Si regresamos al nombre de este proyecto, es Rust, óxido. Se supone que es un proceso que destruye la materia, pero cuando se mira con atención, es un proceso muy bello y es básicamente lo que nos gusta de los sonidos. Puede ser llamado ruido, pero no solamente ruido, es todo el espectro del sonido. Yeah, I once did an interview that was written, and so I had a long time to reflect, and that was exactly the question was, what is noise to you? And the answer which I finally came up with was, noise is a manifestation of truth. And why do you make noise music? To be drawn into this vital, this vortex of vital energy, to participate in this coming into being of truth, to be in the center of this primal energy. Una vez me hicieron una entrevista por escrito, lo cual me dio tiempo para reflexionar sobre esto, y la pregunta era justamente, ¿qué es noise para mí? Y la respuesta a la que yo llegaba es que el noise, el ruido, es una manifestación de la verdad. Y cuando me preguntaban por qué hacía música noise, yo respondía que era para entrar en este vórtice de energía vital, para participar en esta encarnación de la verdad, para estar en el centro de esta energía primigenia. Les queremos invitar muy cordialmente para que vengan durante estos meses a visitar el Lab 3 con la instalación Highway del artista Leonel Vázquez, así como las demás exposiciones que en este momento tiene el museo, y a que se agenden con los diferentes talleres y sesiones de escucha, conferencias que estamos llevando a cabo. El próximo 18 de mayo tenemos como invitado también desde Montreal a Ricardo Dalfarra, uno de los intelectuales más reconocidos en el mundo en torno a la investigación de la música electroacústica en Latinoamérica. Él va a estar haciendo un recorrido histórico por la música experimental en Iberoamérica y conversando y amplificando algunos audios de piezas emblemáticas. 18 de mayo a las 6 de la tarde en el marco del Día Internacional de los Museos, con entrada libre. Usted está escuchando Fundición SMAM. Fundición SMAM. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.